para hablar de esta coyuntura caliente. Estamos ya en contacto con Juan Grabois, referente nacional de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, la CETEP. Juan, buenos días. Aquí Maru y Diego en la mesa. Maru, Diego, buen día. Juan, contanos qué te parece esta reforma previsional aprobada hace un par de horas nada más. La reforma es una cosa bochornosa, criminal. No, es meterle la mano en el bolsillo y sacarle el pan de la boca a los más frágiles de la sociedad, no solamente a los jubilados, sino a los discapacitados, a los veteranos de Malvinas, a los pibitos de las familias más humildes. Es una verdadera vergüenza. Esto, digamos, en el corto plazo, y en el largo plazo un problema serio, porque plantea que la gente se va a jubilar con menos del 40% del sueldo regular que cobraba, digamos, ¿no? Bueno, una cosa muy, muy mala, y sobre un tema tan importante, porque la cuestión de, a ver, la ANSES es el principal mecanismo de redistribución del ingreso en la Argentina, ¿no? La Seguridad Social, con todos sus subsistemas, jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares, asignaciones universales, etcétera, es el mecanismo de redistribución del ingreso más fuerte que tiene la Argentina, y se lo está toqueteando de una manera negligente por la falta de debate y de profundidad técnica en lo que se ha hecho, y desde luego de una forma en la que esa redistribución se cuarta fuertemente, y se realiza una transferencia inversa desde los sectores del último decil de la pirámide social hacia los sectores concentrados y también hacia la burocracia política, que nuevamente nos empieza a dar ganas de cantar que se vayan todos, que se está quedando con una parte importante de este ajuste. Nadie entiende muy bien qué es lo que van a hacer mejor con la plata que dársela a los jubilados o a las familias humildes, pero bueno, seguramente alguna maravilla van a hacer. Hay una sensación, creo que, de indignación frente a una injusticia, más allá de que algunos entendamos mejor, otros entendamos peor la mecánica de la reforma. Está claro que es tocarle los ingresos a los más débiles. Juan, ¿por qué el apuro del macrismo para algo que merecía mayor discusión? Hace un rato escuchábamos a Marcos Peña diciendo que esto no iba a ocurrir en la Argentina, ¿no? En una promesa de campaña que iban a convocar a una cantidad de notables, que iba a haber un debate público y social para cambiar el sistema previsional de la Argentina, y sin embargo lo hicieron de esta manera, las apuradas, adelantando una sesión la semana pasada, reprimiendo ni hablar en las calles. ¿Por qué el apuro, te parece? Yo creo que hay un nivel de prepotencia y soberbia en el gobierno que, insisto, pensaba que se podía llevar a las patadas a todo el mundo porque le dan bien, o le daban, no sé ahora, los focus group, le dan bien algunas encuestas, tienen capacidad de rosca y de presión con los gobernadores, controlan buena parte de las instituciones del país, y en ese contexto, sumado a una práctica sistemática de la mentira, porque al día de hoy seguir escuchando que no solamente que es una reforma, digamos, que no va a perjudicar, sino que encima va a beneficiar a los jubilados, como dice Frigerio hoy, ¿no? Es una caradurez absoluta, o es tomar de estúpido a la gente que está mirando, a la gente que está escuchando, y no se le puede mentir a todos todo el tiempo. Eso en algún momento se quiebra por más dominio hegemónico que haya sobre el sistema de comunicación. Juan, nos interesa también compartir con vos una mirada que, más puesta en la calle, en lo que sucedía ayer por fuera del recinto. Por un lado, las cámaras de los medios masivos haciendo foco y haciendo eje en este grupo de violentos que tiraban piedras a la policía, y no poniendo la mirada en el otro modo de accionar de la policía que tenía en las arterias paralelas a la zona del Congreso. ¿Te parece que este recorte con la idea del grupo de violentos o con el grupo de infiltrados es una reducción, es una simplificación de lo que sucede? Sí, yo en general trato de que no haya simplificaciones, hay que pensar las cosas con rigor, ¿no? No son infiltrados los que tiran piedras. puede haber algún infiltrado, pero no es eso lo que había. Hay, por un lado, grupos con los que yo no estoy para nada de acuerdo, ¿no? Pero que creen en la acción directa de estas características como forma política, que no son infiltrados. Y también hay un montón de pibes y pibas de las barriadas que tienen mucha bronca, que esa bronca la expresan cotidianamente en su vida y que cuando la pueden externalizar en una situación de crisis lo ven en la tele y se vienen corriendo. Y digamos, nosotros estuvimos en la primera línea enfrentando la embestida sin tirar una sola piedra, una columna inmensa de la CETEP y de los movimientos, recontraordenada, donde no salió una piedra y nos tiraron gases, agua, perdigones, etcétera, con todos los dirigentes en la cabeza. Y la verdad es que yo veía que los que estaban tirando piedras eran primero un montón, no eran infiltrados, y era una lluvia impresionante, digamos, ¿no? Una cosa, bueno, eso es un síntoma de que hay una sociedad en una fuerte crisis, porque si hay tanta gente dispuesta a hacer una cosa así, ¿no? A lastimar a otro y hacerse lastimar, algún problema hay, ¿no? Algún problema tenemos. Y por otro lado, durante la primera hora y media, yo creo, no sé, dos horas, la policía tuvo una actitud absolutamente pasiva, si se quiere, de recibir. Y después empezaron, podría decir, hasta habiendo sido víctima de eso, podría decir, despacio, ¿no? Y de repente, en algún momento alguien dio una orden y empezó de nuevo una cosa tremenda, con moto, tiros, unos gases que no te dejaban respirar. En un momento cuando ya estábamos recontra desconcentrando, digamos, me pasó a mí, así que lo puedo contar con absoluto conocimiento de causa, un tipo, no sé si era tenía un dispositivo que tiraba gas, ¿no? O sea, yo entiendo que eso se tira desde un arma, pero este lo tiró al piso y al lado mío, digamos, ¿no? Y después, más tarde, ya más hacia las 6:30, ya una actitud salvaje, sobre todo de la federal, con, por ejemplo, un pibito que es cartonero, tiene 18 años, que yo estuve ayer con la familia, que, bueno, deben haber visto las imágenes, cómo le pasaba una moto deliberadamente por encima, ¿no? Por lo cual vamos a hacer una querella por tentativa de homicidio, porque eso fue una acción deliberada, consciente, con el único objetivo de lastimar, quién sabe si matar, a ese pibe, y después le tiraron un perdigonazo en el piso. Ese pibe está muy, muy mal herido, en el Argerich, y bueno, después dos muchachos más de las organizaciones, dos perdieron ojos, digamos, ¿no? Eso es porque le están apuntando a la cara, porque por protocolo tienen que disparar de la cintura para abajo los perdigones, eso. Entonces empieza ahí un poco la salvajada. Si vos me decís si eso fue una cosa deliberada por la conducción política de la fuerza, yo la verdad que no sé cuál es el gran beneficio que obtienen haciendo una cosa así. Pero lo que está claro es que hay una situación de confrontación en la que puede pasar absolutamente cualquier cosa, ¿no? Sí, resulta difícil hacer eco de lo que dice, por ejemplo, Martín Ocampo, diciendo que las armas utilizadas no son letales y que la estrategia era meramente para dispersar a los manifestantes. Ya. Yo, digamos, por ahí suena mal lo que te digo, pero los que sufren la violencia todos los días en los barrios saben la diferencia entre una bala de goma y una bala de plomo, digamos, ¿no? A los pibes los matan como moscas con situaciones de gatillo fácil, etcétera. Acá lo que hubo fue el problema del foco central. Nosotros no lo podemos poner en la represión, porque frente a la situación que se dio, hayan sido 50, 100 o 500 los que tiran piedras, y en una manifestación masiva durante dos horas hay tipos tirando piedras, del otro lado van a contestar. Eso es así, es un dato de la realidad. El que va a un militante popular sabe que las situaciones son de esas características. Después hay situaciones salvajes. El problema de fondo acá no es el hecho ese en sí. El problema de fondo es que aquí hay un robo. Y frente a ese robo hay un reclamo popular masivo, un repudio popular masivo de la gran mayor parte de la sociedad, y el gobierno se aferra a una intransigencia que deriva en violencia, aun si la policía siguiera todos los protocolos al pie de la letra, ¿no? Salvo que asumamos que queremos vivir en un estado sin policía, lo cual sería extraordinario, pero no veo muchas propuestas de esas características. Aunque se aferrara al más estricto protocolo, una situación de base donde la gran parte de la sociedad, sobre todo los más pobres, ven que los conflictos se resuelven sacándole los de abajo para que se sigan enriqueciendo los de arriba, termina siempre mal. Uh-huh. Y cuando se crea un movimiento de esta masividad, de esta complejidad, porque es un movimiento heterogéneo, no es que todo el mundo está encuadrado en una organización, y tampoco es que las organizaciones son un mecanismo de relojería que tienen pleno control sobre lo que pasa en la columna. Cuando se da una situación así, una dinámica callejera de estas características, la responsabilidad es resolver el tema políticamente, digamos. No hay forma de manejar la situación callejera bien. No podría haber hecho nada bien este muchacho ni esta delirante de ministra que tenemos. Es imposible manejar bien la situación, porque es una situación que se ha desatado con gran indignación por parte de un sector enorme de la población, después de muchos meses de acumular bronca por la actitud del gobierno nacional de hostigar a la oposición, de discriminar a los que luchan en las organizaciones sociales, de privilegiar los intereses de los de arriba por sobre los de abajo, de dar manija con la utilización de la violencia por parte de las fuerzas de seguridad en la Patagonia. Y hay un problema político de fondo, más allá de cómo haya sido el dispositivo del operativo represivo. Yo la verdad que le agradezco a Dios que no haya habido ningún muerto, porque fue tremendo lo que pasó allá. Juan, ¿estás viendo un resquebrajamiento de la pacificación por abajo, si es que existe una pacificación vía planes, vía todavía programas que funcionan con las cooperativas, ley de emergencia social por la cual tanto han peleado desde la CETEP? ¿Eso se está resquebrajando? Se está resquebrajando, sí, se está resquebrajando. ¿Y qué síntomas ves, más allá de lo de ayer, por supuesto, en esos cuerpos que decías, ven una piedra que vuela y quieren estar ahí porque no dan más? No, se está resquebrajando porque hay una sensación de que se quiebra este débil equilibrio de la sociedad capitalista entre integrados y excluidos, que es un, para decirlo también, viste, suena feo, pero es lo que pienso, no quiero ser hipócrita, es de mutua extorsión. Desde luego yo me paro desde un polo de la contradicción, que es el de los excluidos. Pero unos desde adentro te dicen, si te pasas de la raya te cago a tiros, y desde afuera el planteo es, si no ponen algo para este sector, y encima nos roban, y bueno, no, la va a pasar mal todo el mundo, digamos, ¿no? Esto es metafórico, desde luego es un análisis sociológico, político, si se quiere, ideológico. Qué lindo, Juan, ser dirigente de tus características en este momento, en esa tensión que estás manifestando, ¿no? Pero es que es así en el cotidiano, y a veces se externaliza. Y ahora estamos en un momento de externalización. Cuando se externaliza, sale de la villa, sale de la cárcel, sale de los territorios propios de los que están afuera de todos los beneficios de la civilización occidental, que sufren todas las peores opresiones, y que les dicen, flaco, acá está tu límite, si cruzas esta raya vas a ligar. Y del otro lado, cuando cruzamos un poco la raya, decimos, che, si no tiran algo para acá, la raya la van a cruzar todos los pibes, digamos, ¿no? Que es un poco lo que tratamos de manifestarle al poder real, que es el poder económico, a través de sus gerentes, que son los gobernantes, que es algo que Perón lo dijo hace mucho, que si pretenden quedarse con todo, y es medio difícil sostener lo que llaman la gobernabilidad, etcétera. Entonces no es un problema policial, ni que no respetaron el protocolo de las Naciones Unidas sobre eso, eso se puede funcionar un poco mejor, un poco peor. Yo no creo en esas cosas, la verdad. Yo creo que los problemas de fondo son problemas socioeconómicos. Y acá lo que genera un repudio inmenso, no solamente de los pobres, sino de la clase media, de un sector de la clase media, es esta sensación, de nuevo, de que le están sacando a los de abajo para ponerle plata a la burocracia política y a los de arriba, y que encima te mienten en la cara, con una cara a durez absolutamente increíble. Entonces eso genera una situación de bronca que no todo el mundo la procesa de la misma manera. Y la CETEP, por ejemplo, es una organización gremial, ni siquiera es un movimiento, tiene un objetivo que es la negociación constante y la lucha reivindicativa por mejoras para el sector que mal o bien intentamos representar. Uh-huh. Mal o bien, porque muchas veces nos equivocamos. Ahora, en estos momentos, ¿qué negociación hay? La ley ya está sancionada, era evidente que se iba a sancionar. Las cosas empiezan a adquirir una dinámica que es suprarracional, que excede los carriles de la racionalidad, donde ya se ponen en juego hasta cuestiones identitarias de las clases sociales. Entonces, eso es evidentemente difícil de entender desde la comodidad de encerrarte en tu oficina, mirar la televisión o mirar una planilla de Excel y diseñar políticas públicas como si fuera, qué sé yo. Después, si esto fue un paper del FMI, como dijo Camaño, cosa que es muy probable que haya habido algo de eso, si es pura insensibilidad, si es un problema de caja, los problemas de la sociedad así lo que hacen es echarle fuego. Juan, van a ir ahora por la reforma laboral, de hecho, bueno, ahora a la tarde la reforma tributaria, seguramente los diputados van a seguir sesionando después de lo que fue la maratón de ayer. ¿Qué escenario imaginás para lo que se viene en este fin de año, principio del año que viene? Ya, yo no sé, pues insisto, te digo, es muy difícil de prever porque la cosa adquiere una dinámica, digamos, minuto a minuto. Eso se ve en la calle mucho cuando hay una avanzada, porque también pasa algo que es, los que no estamos ahí tirando piedras y nos vienen a echar, la verdad es que no nos queremos ir, no nos queremos quedar, queremos manifestarnos, digamos, porque fuimos a manifestarnos y no entendemos por qué no tenemos que ir. Entonces, te vas corriendo a medida que te van corriendo la fuerza o que no puedes respirar más, etcétera. Por más que vos estés como un caballero inglés o una dama de caridad, paradito, sin decir una mala palabra, te vas corriendo a medida que te van corriendo la fuerza. Entonces después vos ves que de repente, no sé, 2.000 personas desde una diagonal o empiezan a correr para un lado porque aparece un hueco y quieren correr y volver a la plaza. Y todo el mundo va corriendo para ese lado, digamos, ¿no? Y bueno, y que empieza un cacerolazo y sigue un cacerolazo. Y la cosa adquiere una dinámica que no la puede manejar nadie. Entonces es muy difícil de prever. Lo que yo sí te puedo decir casi con certeza es las heridas sociales que dejan escenas de estas características, situaciones como esta, ¿no? Desde el lado negativo y del lado positivo, el nivel de conciencia de que un pueblo que defiende sus derechos tiene fuerza, tiene poder, aunque no tenga medio de comunicación, aunque no tenga plata, aunque no tenga buenos representantes en el Parlamento, tiene fuerza su voz. Bueno, esas son dos cosas que son lo que determina, yo creo, los ciclos políticos y los ciclos históricos. Entonces, creo que estamos en el nacimiento de algo nuevo que hay que ver en qué deriva. Gracias, Juan, por este contacto. Te mandamos un saludo. Un saludo. Juan Grabois, referente nacional de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Más que interesante para poder hacer una lectura de lo que sucedió en el día de ayer, y como señalaba Juan, se trata de un robo y lo que pasó en las calles tuvo que ver con el reclamo y el repudio popular a ese robo. La sensación de haber tenido una charla en un momento bisagra de la historia argentina, ¿no? No sabemos qué dinámica va a adquirir a partir de ahora, lo decía claramente Juan, pero la sensación de que estábamos charlando con un referente político muy interesante de este tiempo, que representa un actor social que ha crecido muchísimo en el último tiempo, que son los salidos del sistema, los caídos, los que posiblemente nunca más tengan un trabajo formal y se ha inventado una forma para su subsistencia. Y me parece que una charla con él en este momento marca un poco ese punto de inflexión. Y que pueda pensar y plantarse también públicamente diciendo, me paro también desde el lado de la contradicción de los que justamente son los más vulnerables, y que al mismo tiempo pueda señalar un escenario en el que ese diálogo entre el gobierno y las organizaciones sociales comienza a resquebrajarse. Por otro lado, Juan Grabois, también hemos charlado esta semana con Emilio Pérsico, la semana pasada, perdón, pero hay un poco una mirada de varios dirigentes sociales de cuidado porque Río Revuelto ganancia de pescadores, entonces no son el perfil de dirigente que va a decir es momento de un desborde social, porque saben lo que implica por abajo. Absolutamente.